Bueno, te gusta la música que te he buscado, ¿no? Me gusta mucho, me gusta mucho que hagas este homenaje a la tierra, al día de Galicia, al día de la patria gallega, como decíamos hace muchos años. Día festivo en muchos sitios de España, pero hoy es el día grande de Galicia, en Santiago, en la catedral. Esta mañana se ha celebrado la tradicional ofrenda al apóstol. Cada año el rey se lo encarga a alguien y este año se lo encargó al alcalde de Santiago. Xosé Sánchez Bugallo, ¿qué tal? Buenas tardes, alcalde. Buenas tardes, muy bien, estupendamente. Felicidades, ¿eh?, en este día a todos los gallegos. Pues yo creo que a todos los gallegos, a todos los que están atravesados por el Camino de Santiago, a todos los que su fiesta es el apóstol de Santiago y en general a todos los españoles. Yo decía, alcalde, que habitualmente es el rey el que realiza la ofrenda. Bueno, en 2004 fue la última vez en que los reyes el rey lo hicieron. Normalmente coincidiendo con Año Santo, ¿no? Exactamente, él asiste en persona a los Años Santos. Claro. Y los años intermedios suele delegar un año en el presidente del Asunto, otro año en el presidente del Parlamento. Y este año le ha tocado a usted. Pues sí, bueno, no sé si me ha tocado, pero en todo caso yo estoy muy contento de que me lo hayan encargado. Es una tradición que se celebra hace muchos años, ¿verdad? Bueno, de forma estable y continuada desde 1642, por lo tanto tiene 367 años más o menos de celebración. Por lo tanto es una de las, digamos, fiestas más tradicionales, con más antigüedad y más contrastadas de España. Ha ido todo muy bien, según nos han contado nuestros compañeros desde la redacción de informativos de Radio Galicia. Ha iluminado un poco, pues en Santiago quizás no podemos quejarnos ni siquiera sorprendernos, ¿verdad? Eso sí que es cierto. Es una tradición, de todas maneras, alcalde, religiosa, porque especialmente está dedicada para los peregrinos que intentan terminar justo el camino, pues ese día, para poder acudir a la misa al peregrino, ¿no? No solo, es decir, hay un componente religioso que sin lugar a dudas es la base y el sustrato de todo, pero es evidente que históricamente ha tenido un cierto componente, digámosle, institucional o político, como queramos decir. De hecho, las primeras celebraciones, en este sentido, con ofrenda real de las que se tiene constancia, son ni más ni menos que del año 1100 y pico. Claro. Después se interrumpió y luego la Casa de Austria, casualmente, al final de la Guerra de los 30 años y la independencia de Portugal, decidió recuperar esa tradición. A ver, alcalde, yo le tengo que hacer una pregunta y además sé que no le va a parecer mal. ¿No es un poco paradójico que un alcalde del PSOE sea el que, bueno, pues participe y protagonice pues un acto que, además de la tradición que usted comentaba, que también es cultural, por supuesto, pero que sobre todo religiosa, cuando la laicidad fue uno de los puntos a debate en el último Congreso Federal del PSOE? Bueno, yo que participé en el último Congreso Federal del PSOE, y de hecho no sé si usted lo sabe, pero soy miembro de la Ejecutiva Federal. Lo sé. Soy de los que opino que no hay que confundir una cosa con la otra. Que el Estado sea laico quiere decir que el Estado se convierte en neutral y se convierte en el garante de la libertad religiosa de todos los españoles. Pero yo creo que es excedernos completamente el pretender con eso anular una tradición, en muchos casos multicentenaria, que es de donde venimos, es decir, no es un Estado que nazca es nuevo, sino que nosotros venimos de una historia y de un pasado, que sin lugar a dudas tiene muchas cosas que tiene que cambiar, pero también hay cosas que no es necesario que las modifiquemos, ¿no? Ya, o al menos que las suprimamos. Ya, pero que cuando su partido, bueno, pues aprueba una ponencia donde se exige la desaparición progresiva de símbolos y liturgias religiosas, pues no deja de ser que, bueno, que no le digo nada, ¿eh? Simplemente le digo que, hombre, lamento decirle que yo no estoy demasiado de acuerdo con eso, y en todo caso respeto y acato las decisiones de mi Congreso, pero lo de progresivo está sometido a interpretación. ¿Usted cree que irá para largo lo de la laicidad, alcalde? Pues mire, yo creo que un Estado laico ya lo somos. A confesional. Hoy España es un Estado en el cual el Estado es independiente de las confesiones, no solo confesional, también laico. Es un Estado independiente de las diferentes confesiones religiosas que las ampara y las protege a todas. No me atrevo a decir que las esté amparando y protegiendo a todas en igual medida, que también creo que debe hacerlo. Pero yo creo sinceramente que no necesariamente el hecho de que un Estado sea laico o sea confesional quiere decir que deban de aparecer automáticamente todos los elementos que, digamos, forman parte de la conciencia colectiva de la mayoría de nuestra población. Hay estados laicos. Yo creo que la República Federal Alemana es un estado laico, y sin embargo creo que ellos no tienen los debates que nosotros tenemos, tampoco tienen nuestra historia, es verdad. ¿Ha faltado alguien esta mañana en la catedral, alcalde? ¿Perdón? Que si ha faltado alguien, si ha notado la ausencia de alguien, no sé. Bueno, no lo sé, yo tampoco me dedico a hacer el recuento de todos y cada uno. Venga, seguro que se fijó. Que los que pensaba que iban a estar, estaban. Se refiere a que no estaban los nacionalistas, pues depende de qué nacionalistas. Algunos sí estaban, otros no, es evidente. No pretendo abrir debate, Berta, pero sí. Si quieres opinar algo. Yo sí, quería hacer una pregunta. Nos queda un minutito. Bueno, yo quería decirle que a pesar de esto de toda la parafernalia que se monta, etcétera, es un acto para los creyentes. Y a mí me gusta saber cómo los laicos, como usted, que va a representar a los ciudadanos, me imagino creyentes, porque a mí la verdad es que no me hace ninguna gracia que me vayan a representar ustedes como no creyente, pero bueno, está bien, una parte de la ciudadanía. Y cuando el monseñor obispo dice todas esas letanías, como por ejemplo que antes hay que obedecer a Dios que a la ley, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué hacen? ¿Ustedes ponen allí las flores con la misma tranquilidad o piensan que deberían de intervenir en el discurso? Porque claro, se mezclan una serie de cosas ahí que por esto es que no acabamos de creer que este país sea laico, ¿no? Yo me gustaría decirle tres cosas, no sé si me dará tiempo. La primera es que cada uno hace su discurso. Yo estoy convencido que si usted lee el mío, y no tengo inconveniente en hacérselo llegar, y si no estará en internet, es muy difícil que haya cosas que usted no comparta, porque he buscado elementos en los que todos nos podamos sentir identificados. En segundo lugar, lógicamente, el discurso del señor arzobispo lo hace el señor arzobispo y no lo somete a censura previa, y gracias a Dios, porque yo tampoco tendría ningún interés en dedicarme a decirle esto sí, esto no. Pero en general, y es la tercera cuestión, el arzobispo de Santiago se caracteriza por ser una persona prudente y sensata. Bueno, no ha sido, perdóneme que le interrumpa. No debatáis, no siempre ha sido así, ¿no? Bueno, yo porque solo recuerdo una vez. A ver, la tercera cosa, alcalde, que nos tenemos que despedir. No, la tercera es que era esa, de que siempre ha sido una persona prudente y sensata, y él también es consciente de las dificultades que todos tenemos. Y yo creo que hoy no ha dicho ninguna cosa que honestamente ningún no creyente pudiera considerar ofensiva. Y desde luego no ha dicho ni ha planteado ninguna contradicción entre la ley y Dios tampoco, ¿eh? Bueno, como lo de la laicidad da la sensación que va a ir despacito, alcalde, seguro que tenemos más de una oportunidad para seguir hablando. Yo soy Sánchez Bugallo, sí, que... Sí, muchas gracias y buena tarde, ¿eh? Muchas gracias y muy buena tarde. Hasta luego.